Charlie, puñeta, los intocables, los Illuminati. De Santurce vaya amor, los diablos, ¿viste, bebé? Maybach Music. Amor. La baby me llama, le voy a responder. Ya tengo la movie encendida en el hotel. Maybach Music.